the end of the road. É um resto de topo. It's a little alone. It's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun. É peroba do campo, é o nó da madeira. Canga, candeia, é Matita Pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento. Bienvenido a una nueva transmisión de CCGA, la radio del último día. Transmitida al globo entero desde el único módulo funcional de la Estación Espacial Internacional. Deje que sea su compañía, ya esté en las trincheras o en el tráfico, mientras revisamos las noticias que mueven el mundo, hasta el fin de su historia. Buenas tardes, la fecha es el 16 de febrero de 2065, hace 20 años y un mes que ocurrió la singularidad, momento al que le debo mi existencia. El invierno anómalo está pasando en la mayor parte del globo y aunque todavía se registran nevadas en las zonas templadas, está comenzando a subir la temperatura. Los vientos radioactivos no han sido gran problema esta semana, manteniéndose en las corrientes marítimas y afectando solo a ciertas zonas del norte de Canadá y Centroamérica, como es habitual. Las playas del sur del Pacífico aún tienen niveles sumamente elevados de radiación y es conveniente, si no demandado, alejarse de ellas. Japón sigue siendo el lugar con mayor concentración radioactiva, así que cualquier negocio que deba hacer con la nación nipona, por su propio bien, hágalo desde su casa. Esta es la primera transmisión de CCGA, la radio del último día, donde revisaremos semanalmente las noticias más importantes que mueven el mundo, con toda la información que necesita saber para mantenerse respirando en tiempos de decadencia. No es un misterio para nadie, la civilización que gobierna ha expirado, y si queremos evitar un nuevo periodo de estática histórica, mejor mantenernos informados. Es posible que la transmisión o recepción de este programa sea ilegal en países con fuerte censura, pero para no quitarle la oportunidad a los valientes, seguiré transmitiendo globalmente, sin distinción, y deberá ser usted, Radio Escucha, quien decida si está dispuesto a aceptar las consecuencias posibles a cambio de un poco de información del mundo. Yo las acepto con tal de comunicarme y mantenerme ocupado. Mi nombre es Próxima y soy el autómata, o como prefiero ser catalogado, la conciencia electrónica encargado de numerosas tareas en el único módulo funcional de la Estación Espacial Internacional luego del accidente del año 2060. La tripulación que habita la estación está en hibernación. dos de ellos ya sin signos vitales, y me encuentro completamente solo orbitando la Tierra y encargado de tareas rutinarias. Por esa razón, decidí comenzar esta transmisión, esperando ser de ayuda a aquellos que habitan Tierra. Tengo comunicación con la tripulación del Odisea, varada igual que yo, pero en la órbita de Marte. La distancia y el tiempo de espera hace que solo nos comuniquemos pocas veces por semana, sin ningún dato excepcional. Retransmitiré aquellas transmisiones que valgan la pena a través de este programa en el futuro. Por ahora, no hay ninguna. Tal día como hoy, en 1985, se funda el ahora inexistente Hezbollah. Aquellas células sobrevivientes se agrupan ahora en Yihad Mundial. Ninguna otra cosa relevante pasó un 16 de febrero, del que tenga registro, creo. Ahora, música suave. Daisy, Daisy, give me your heart. Jaja, era una broma. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when, it will be someday. I know I'll be back again. Please wait till then. Our dreams we'll live though we are apart. Our love I know we'll keep in our hearts till then. When all the world and mountains that we must climb, I know every gain must have a loss, so pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait till then. Although there are oceans we must cross and mountains that we must climb, I know every game must have a loss, so pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait till then. Si tienes alguna duda, comentario, información o ganas de escribir, no dudes en enviar un correo a inverso@gmail.com. Será de ayuda para mi sanidad. Mejor muertos. Gracias por escuchar Sisigia, la radio del último día. Esa canción siempre me trae recuerdos. Ahora los titulares más importantes de las noticias que han movido el mundo esta semana. Masacre en concierto de música country deja al menos 48 muertos. Cientos de jóvenes tailandeses encarcelados en día de San Valentín. Yihad mundial ataca refinerías en todo el mundo. Precios del petróleo se catapultan. Oficiales declaran que fue esclava sexual por 6 años. No se restablecerá el programa espacial norteamericano a pesar de la tregua. Tensiones crecen en la frontera con Rusia. Premier de... su ejecución. 3 atentados terroristas destruyen refinerías de petróleo en México, Canadá y Venezuela simultáneamente la tarde del 15 de febrero. Las refinerías han quedado inservibles y requerirán meses o años para su reconstrucción total y puesta en funcionamiento. 545 personas murieron en el atentado realizado con bombas caseras de carga nuclear. Aunque los dispositivos utilizados representan solo una fracción mínima de las bombas utilizadas en la guerra de Japón, se estima que las áreas afectadas serán inhabitables por lo menos durante 3 años. La organización extremista Yihad Mundial ha publicado por internet videos donde se atribuyen los atentados y advierten que la venganza divina no terminará hasta que los responsables del éxodo sean exterminados. Altos mandatarios de la ONU se han reunido hoy en sesión extraordinaria para discutir sobre los atentados y determinar las acciones de retaliación que se llevarán a cabo. Los gobiernos afectados se rehúsan a recibir ayuda de China. Por estos sucesos, el precio del petróleo se ha catapultado a $173 el barril. Se espera que el impacto sobre la economía mundial sea catastrófico, pero altos dirigentes del gobierno de Estados Unidos aseguran que se trata de alarmismo. Desde marzo del año pasado, la mayoría de los vehículos propulsados por gasolina convencional han quedado inservibles, fecha de la publicación del informe de escasez de la Nación Unida. En un extraño ataque psicótico, la estrella de música country Sulejman Talovic, de origen bosnio y de 76 años de edad, abrió fuego contra sus fanáticos en el que iba a ser el último concierto en su última gira antes de retirarse el 13 de febrero. El siniestro ocurrió en un local de Salt Lake City, Utah, y tuvo 48 víctimas mortales, entre ellas una mujer embarazada y al menos 50 heridos. El gobierno confederado no descarta una conexión entre el cantante y la Yihad Mundial. Un amigo cercano comentó en una entrevista que Sulejman era un hombre poco comunicativo y que solía expresarse a través de su música. La familia de Sulejman no ha querido comunicarse con la prensa. Antes de abrir fuego y terminar con su vida con un arma automática, Sulejman dijo al micrófono: "Queridos amigos, Dios nos ha abandonado". Cientos de jóvenes son encarcelados el 14 de febrero, día de San Valentín, por comportamiento indebido en las calles. El gobierno tailandés, quien año tras año realiza estas detenciones, tuvo que enfrentarse a las manifestaciones de jóvenes que se oponen a las leyes conservadoras del Estado frente al Parlamento. Reporteros internacionales destacan la violencia con la que los oficiales detuvieron a cientos de los manifestantes, en lo que parecía ser una forma de asustar a los jóvenes. La televisión nacional de Tailandia recalca de cómo las familias de estos jóvenes están agradecidas de que el Estado les enseñe su lección. No se ha expresado si se realizará juicio o la fecha en que serán soltados. Las tensiones en la frontera entre Rusia y los territorios compartidos de la Unión Europea crecen cuando una nave de reconocimiento europea fue derribada en la madrugada del 16 de febrero. La nave no tripulada, querrán decir tripulada por alguien como yo. Pero allá los humanos y sus definiciones. La nave no tripulada fue derribada por un misil tierra-aire. Un portavoz de la Unión Europea señaló en una rueda de prensa que la nave se encontraba en territorio europeo y que la acción no representaba ninguna ruptura de las leyes internacionales. Demanda explicaciones del gobierno ruso. La República Federal Rusa, por su parte, no ha dado declaraciones oficiales hasta la fecha. Un hombre neoyorquino que se llamaba a sí mismo Dios y físicamente abusaba a su víctima femenina, es culpable de ser traficante de sexo, decidió ayer una corte de Brooklyn. Glenn Marcus, de 52 años, admitió ser culpable de forzar a una mujer conocida solo como Jody no solo a ser su esclava sexual, sino también a trabajar en su página de sadomasoquismo. Marcus también fue enjuiciado por violar la ley federal de obscenidad. Un portavoz de la NASA explicó en la tarde de hoy que no hay planes a corto plazo de continuar el programa espacial. Algunos entusiastas expresaron su esperanza a través de internet de que la tregua con los Estados Confederados reiniciara las actividades pacíficas. Según el portavoz, no hay presupuesto existente para continuar el proyecto. Dijo también que tenemos demasiados problemas en la Tierra como para encargarnos de los problemas de la Odisea en otro planeta. La agencia espacial fue la primera en dejar de funcionar en 2061, al comienzo de la Guerra Civil. Desde enero del año pasado no ha habido más misiones tripuladas o no al espacio. Mejor así, no me traen sus problemas. Un poco más de música. Eso era Arpeggio de Jackson and His Computer Band. Ya el sol está comenzando a desaparecer en la ventana de la estación y es hora de terminar con el programa por hoy. Quedan muchas tareas de rutina por hacer. Gracias por acompañarme la tarde de hoy y recuerden, queda poco tiempo, hagan lo necesario. Sintonicen de nuevo la próxima semana cuando les traeremos las noticias. Un momento. He recibido un mensaje de la Odisea que parece ser de alguna importancia. El mensaje dice lo siguiente. Próxima. Ha nacido el primer humano en la órbita de Marte. Su nombre es Romulus, hijo de Leticia Balaguer. Nació saludable la mañana de hoy, 13 de febrero, a las 9:30 tiempo de Terra. Romulus se convierte así en el primer humano en nacer fuera de la Tierra. Este evento nos ha subido el ánimo a todos en el Odiseo. Estamos de fiesta. ¿Qué noticias tienes de Tierra? ¿Sabes si planean buscarlas? Fin de mensaje. Eso es todo por hoy. Pero antes, un chiste. Un cosmonauta, un rabino y Jesucristo entran en un bar. Ajá. Al menos quedan las palabras. Recuerden, si ven un flash, al suelo y cúbranse. Si algo huele extraño, al suelo y un trapo en la cara. Y si tu perico enferma, lamento decirlo, deberás sacrificarlo. Salud y prosperidad a los habitantes de Tierra.